si yo estoy mal. ¿Qué fue? No sé. Dime cómo perdí las ganas de vivir. No sé. Todo fue un instante y a sufrir de pie para no caer. Dime si yo estoy bien. No sé qué hacer, si huir o volver, buscando una solución para que no dejes de apreciarte, amor. No te voy a perder. Quiero dejarlo todo, salvo mi corazón. Iluminada descubriéndote, no te quedes.